todo el tejemaneje de la política nacional. Urdió los hilos contra del peje hasta ensuciarse con el fecal. Gobernadores y secretarios, tengan cuidado con la serpiente. Se echó a la bolsa los funcionarios, a doña Marta y al presidente. Más le valiera que no se crea del Tepocato y del Felipillo. Ya está viejona y bastante fea la suripanta, el Baester Gordillo. Denme un punto de apoyo y les muevo el mundo entero. Así lo dijo un sabio allá en la antigüedad. Hablaba de palancas que requiere el obrero, con ellas se produce en montón y en calidad. Obliga la herramienta, la cosa está muy clara. Pero nuestros patrones no quieren entender. Para que trabajemos nos dan pura chatarra y exigen rendimiento, señores, que hay que ver. En donde quiera hay riesgos, no falta un machucón. Algunos por descuido se han llegado a matar. Lo agarran, no lo dejan, nos advierte el patrón. Al cabo sobra gente queriendo trabajar. La fuerza de trabajo junto con la herramienta, las máquinas, los muebles, los espacios también. Si son complementarios, deben tener... Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy, martes, vamos a hablar de Marte, agricultura, sustentabilidad. Y también tenemos aquí ya en el estudio a queridos amigos de la Universidad Veracruzana que han hecho relaciones con distintas instituciones, como en el caso de hoy tenemos a Jorge Benítez, un gran amigo, biólogo y otras cosas más, que tiene una relación con distintos proyectos que tiene la NASA. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre este tema, pero más allá del tema que el día de hoy en la ensalada se va a ir aderezando, recordar que el 22 de abril la ONU celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un momento para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan vida y sustento. En el 2017, este año, el eslogan es alfabetización medioambiental y climática. hablaremos, pues sí, tal vez de otro planeta, pero primero centrarnos en que es importante la conciencia para poder tener actividades y acciones a favor de nuestro medio ambiente. David Lynch, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Citlali, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, Marte. Ajá. La verdad, pues llevo años leyendo y aprendiendo sobre estas iniciativas y lo sigo con mucho interés. Confieso que la verdad a mí no me interesa para nada ir y vivir allá. Pero sí, siempre que hay este tipo de, pues, de deseo creativo y cosas así, salen datos interesantes y inesperados. Y si usted también tiene curiosidad en estos tipos de temas que vamos a abordar el día de hoy en la ensalada, por favor, comuníquese con nosotros al 817-5115 y 818-0923. También estamos en Facebook y Twitter, y estas grabaciones estarán disponibles en forma de podcast a través de la página de Facebook de Siembra UV y a través de la página web de Radio UV. Y para todos ustedes tenemos un Vox Populi. Le preguntamos a la gente en la calle, ¿cómo creen que sería la vida en Marte? ¿Tú cómo crees que sería la vida en Marte, David? Pues dura. La verdad, creo que sería dura. Seguramente sí. Vamos a escuchar lo que las personas nos dijeron en la calle. Esparciendo por el aire, la voz del pueblo. Bueno, para empezar, yo creo que necesitaríamos unos trajes especiales, porque el ambiente no creo que sea el indicado para poder andar así como andamos aquí en la Tierra, sin, pues, respirando el oxígeno que necesitamos. No sé, posiblemente sea un ambiente muy triste. No sé si allá se pueda... puedan crecer plantas, si se puede dar la agricultura. Supongo que tampoco hay lagos o algo donde se pueda pescar o algo. Entonces yo creo que, para empezar, sería algún tipo de comida especial, a lo mejor comidas enlatadas o esas cosas. Sinceramente, para mí es una imagen demasiado triste. Pero si es otra opción, pues adelante. Pues principalmente me imagino que no se respiraría el oxígeno, ¿no? Porque pues se supone que estamos en el espacio, en la galaxia. Entonces, otra forma de adaptar un cuerpo a las condiciones donde, pues, las condiciones de Marte, no sé, el tipo de, también la temperatura que se encuentre ahí, porque pues aquí estamos acostumbrados a la zona cálida o lluviosa, pero pues ¿cómo te adaptarías? Más que nada me imagino que nuestro cuerpo tendría otro tipo de herramientas, o se podría aclimatar a otras cosas, pero pues tendría que pasar una evolución como la del mono para llegar a sus condiciones óptimas, porque pues no sería tan fácil el cuerpo humano, tal y como lo conocemos, que se adaptara a las condiciones de Marte, que es otro planeta. Yo me imagino que vivir en Marte debería ser algo incómodo. No es nada que conozcamos, y lo poco que me imagino, oxígeno, agua, gravedad, todo debería ser muy diferente, así que siento que si fuéramos a vivir a Marte, al principio sería demasiado incómodo. Me imagino que habría muchísima tecnología. Quizás sería un poco triste porque al principio no habría plantas. Ojalá lleven muchas plantas. Bueno, sería triste saber que hemos llegado a otro planeta porque quizás no hayamos evolucionado lo suficiente como para aprender a cuidarlo. Sin embargo, creo que nos acostumbraríamos a eso, a vivir así, como ya lo hicimos aquí, y pues sería lindo. Ay, pues en un futuro inmediato tendría que ser en estas como cápsulas, ¿no?, de que tiene la NASA. Ajá, y creo que sería como muy, muy difícil realmente que hubiese vida para el ser humano, o sea, que para el ser humano sea habitable el planeta Marte. Sin embargo, pues no dudo que en Marte haya otro tipo. Hay, de hecho, otras formas de vida, no sé si inteligentes, pero pues sí, yo creo que para explorarla el ser humano tendría que estar como en este tipo de cápsulas o colonias artificiales que crea la NASA. Esparciendo por el aire, la voz del pueblo. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, el tema del día de hoy en La Ensalada es NASA, Marte y Agricultura. Como invitado estelar, en este caso sí es estelar, el doctor Jorge Benítez Rodríguez, presidente de Mars Society Capítulo México, entre muchas otras cosas más que hace y las que se vayan acumulando en el día. El ingrediente de hoy, ¿cuál tenemos, David? Un miembro de la familia de las mostazas que se me hace que podría formar parte de una ensalada en Marte porque es fácil de cultivar y muy rico en nutrientes, es la arúgula. Y además tenemos una invitación al seminario Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros. Viene de la Facultad de Ciencias Agrícolas a hablarnos al respecto y a invitarnos el doctor José Luis Martínez Rodríguez. Pues esto es La Ensalada y comenzamos. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Híjole, pues de verdad que es un gusto tenerte aquí, Jorge Benítez Rodríguez. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a platicar lo que quieran. Perfecto. Pues fíjate que estamos bien interesados en este tipo de temas porque yo creo que es importante reconocer que la realidad siempre supera la ficción. Ya lo dijo por ahí Isaac Asimov cuando le preguntaron que por qué es importante la ciencia ficción, y él mencionaba que porque ya no podemos tomar decisiones basadas en el presente, okay, sino que también debemos de pensar en el futuro. Así es, y toda actividad humana como la agricultura, por ejemplo, uh-huh, y la industria y todo esto, obviamente tiene una historia y vamos todavía sobre esa línea, sobre esa historia. Y todo está entrelazado, o sea, no, uh-huh, nos podemos hacer grandes desarrollos tecnológicos sin pensar, obviamente, en mantenernos como civilización. Y para, uh-huh, hacer eso necesitamos comer. Claro. ¿No? Bueno, tú de formación eres biólogo, egresado de la Universidad Veracruzana de aquí, de Jalapa, Veracruz. Tienes un doctorado, uh-huh, en ecología y gestión ambiental. Y ha sido profesor titular de muchos de nosotros, de algunas asignaturas en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Los temas que principalmente tú has podido, uh-huh, impartir, uh-huh, están en el área de la ecología, la evolución, matemáticas y estadística. Así es. Y desde mayo del 2014 formas también, bueno, eres el presidente de The Mars Society Capítulo México. Cuéntanos, ¿por qué el interés personal, uh-huh, de participar en este tipo de investigaciones y ya colaborar con la NASA? Claro, mira, mi interés, como decía David, surge de niño, ¿no? Primero pensé, obviamente, uno de mis gustos y por los cuales estudié en la universidad fue para ser biólogo. Esa es mi intención. Y como bien dijiste, mi área específica son ecología, los ecosistemas, la evolución y sobre todo las matemáticas, me encantan. Uh-huh. Entonces, estando en este mundo de biología, matemáticas, evolución, etcétera, tengo amigos, conocí amigos que también tenían esos mismos gustos, pero no nada más eso, sino nos enlazamos, digamos, con gente trabajando en la NASA que tenía muchas ideas o que maneja muchas ideas que nosotros también teníamos. Entonces, uh-huh, coincidimos. Y el año pasado justamente fuimos al centro Ames, en cerca de San Francisco, está en San José, junto a Google, justamente por ahí andábamos, y platicando vimos la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos, ¿no? Y una de las cosas que ellos tienen mucho interés son principalmente dos, son los procesos de terraformación, en, uh-huh, este caso, del área de astrobiología estoy hablando, los procesos de terraformación por un lado, y por otro lado la capacidad de tener sus sistemas sustentadores de vida en Marte. Esos son como dos aspectos fundamentales, ¿no? Y los dos coincidimos. Oye, ¿y por qué Marte? Me recuerdan, uh-huh, y también a propósito de que ayer fue el Día Internacional del Libro, uh-huh, recuerdo Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ¿no? Así que es. Menciona de la colonización en Marte y de cómo, más allá de enfrentarnos a la ciencia, a la tecnología, nos enfrentamos a nosotros mismos. Pero bueno, ya como bien lo mencionábamos, David, Jorge, la realidad está superando la ficción. ¿Por qué Marte? ¿Por qué ese interés? Bueno, hace algunos años, por ahí alguien, un científico mencionaba que nosotros, un divulgador también de la ciencia, mencionaba que nosotros todos nuestros componentes, todos los componentes del ser humano y de todo lo que nos rodea, está hecho prácticamente del mismo polvo del que está hecho el universo, ¿no? Y ya ha trascendido a lo largo de muchos miles de millones de años y seguimos teniendo los mismos componentes, ¿no? Y que él consideraba que era que el destino de la humanidad no podía ser un pedazo de piedra metido en el infinito, en el universo, uh-huh. sino él consideraba que nuestro futuro está en las mismas estrellas, ¿no? Entonces es una apreciación filosófica, un poco filosófica, pero que tiene mucho, así es, y que uh-huh. tiene que mucho que ver con la naturaleza humana, ¿no? Uh-huh. Nosotros, si lo recordamos bien, nosotros exploramos, tendemos a explorar, y esa exploración siempre trae beneficios para todos nosotros, uh-huh. ¿no? A veces son pasos difíciles, pero la mayor parte de las veces siempre en la exploración nos trae mundos nuevos, nos trae descubrimientos, nos trae tecnologías, técnicas, nos trae desarrollo de como civilización, nuestra inteligencia se agudiza más, nosotros somos capaces de lograr cada vez más cosas conforme necesitamos o conforme nosotros queremos explorar o ir más allá de donde estamos encerrados. Y cualquiera de nosotros lo haríamos, ¿no? Cualquiera que estuviera, que hemos mantenido temporadas viviendo en un pequeño espacio, conviviendo con poca gente, etcétera, sabemos de antemano que lo que nos sentimos bien cuando abrimos nuestros horizontes y cuando llegamos, por decirlo así, a colonizar otras regiones, ¿no? Uh-huh. Es qué bonito. ¿Y cuáles son los obstáculos principales para que podamos llegar y ya sobrevivir ahí? Bueno, las condiciones ambientales no son muy idóneas. Marte, igual que la Tierra, está en una zona en la que dentro del sistema planetario en la que se puede dar la vida. En esa zona es no muy lejos del Sol, donde nos congelemos, pero tampoco muy cerca como Mercurio, como Venus, ¿no? Entonces tenemos condiciones similares. Sin embargo, el desarrollo de Marte a lo largo de los millones de años ha sido diferente al de la Tierra. Marte no tiene una atmósfera muy consolidada como la nuestra, la tiene muy tenue y la está perdiendo a lo largo de millones de años, ha ido perdiéndola, ¿no? Uh-huh. La otra es que obviamente esta falta de atmósfera nos hace vulnerables a los rayos cósmicos, a un montón de radiación que viene del espacio, que es muy peligrosa y que mucha gente ha señalado como uno de los principales obstáculos para que nosotros estemos allá. Y meteoritos, me imagino, también. Meteoritos también. Si no tenemos atmósfera, la atmósfera es increíble porque nos protege. Tenemos una atmósfera en la Tierra, hay que agradecer que tenemos una atmósfera en la Tierra, si no nosotros no estuviéramos aquí, ¿no? Y en Marte, vamos, hay también problemas en relación al ambiente, pero pueden ser superables. Por ejemplo, hay temperaturas de menos 40, menos 60 grados en algunas regiones. En las regiones más ecuatoriales, por ejemplo, es más benéfica la temperatura. Sin embargo, por ejemplo, en Siberia o en Canadá, en Estados Unidos, hemos tenido temperaturas mucho más bajas que menos 60 grados. En Siberia hemos tenido récords, ¿no?, de registros de temperatura o de menos 40. Entonces, yo creo que podríamos aguantar ciertas condiciones, pero también es necesario que tengamos que reconstruir o que adaptar las condiciones a nosotros. Ahorita, con la tecnología que tenemos, es posible hacerlo. Sin embargo, más adelante, yo creo que vamos a descubrir nuevas cosas. Y esas nuevas cosas son las que nos pueden hacer capaces de llegar a cualquier otro lugar que nosotros deseemos estar, ¿no? Eso, el deseo y la maravilla que tú al inicio mencionabas, ¿cómo es que un gran científico en potencia es ese niño que se maravilla por la exploración? Mm-hmm. Y qué bueno que sigas siendo un alma joven, un niño, digo, eres joven de cualquier manera, pero a lo que voy es que la ciencia y la tecnología tienen como estandarte el maravillarse, la curiosidad por el conocimiento, más allá de los temas políticos, económicos y de poder que ahora actualmente los podemos ya ver a grandes escalas, pero esa curiosidad tan importante que necesitamos para poder seguir avanzando y descubriendo. Más adelante nos gustaría, Jorge, que nos platicaras sobre las investigaciones en las que tú estás colaborando con la NASA respecto a todos estos temas que tienen que ver con Marte. Vamos a hacer un corte musical, David, Jorge. Vamos a escuchar un cha-cha-cha y seguramente les va a encantar porque es la de Los Marcianos Llegaron Ya. Thank you. marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte al cachachá. Las marcianas muy bonitas, en trajes de bamboleta, giraron en mil piruetas al ritmo del ricachá. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, metiéndole al ricachá. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Bueno, pues es que estamos aquí ya platicando tras bambalinas de la ensalada, porque este tema de verdad queda para mucho, David. Y ya tenemos aquí saludos de nuestro auditorio. La señora Adela Aguilera nos pregunta que cómo puede conseguir semillas de lechugas verdes y si es por medio de semilla que se reproduce. Pues sí, se reproduce por medio de la semilla y con todo gusto podríamos brindarle y proporcionarle algunas dentro del invernadero de siembra UV. Comuníquese con nosotros. Jorge, estábamos platicando sobre cuáles son esas investigaciones y proyectos en los que tú colaboras con la NASA. Ok, mira, para empezar hay que, como les decía hace ratito, hay que considerar dos cosas. Una, que hay que cambiar Marte, y por otra, hay que alimentarnos en Marte. Necesitamos producir alimento en Marte. No podemos... como decíamos hace rato, no podíamos pedir pizza y que esperar que llegue la motocicleta y que nos traiga la pizza exactamente a donde estemos en Marte. Tenemos que producirlo, ¿no? Para producirlo tenemos condiciones adversas también. Entonces tenemos que desarrollar toda una tecnología. Y tenemos que buscar plantas, especies de plantas y variedades de plantas que logren adaptarse a ciertas condiciones. No necesariamente las condiciones tan difíciles de Marte, porque pueden ser manejadas en invernaderos. Pero aún así, manejadas en invernaderos, tiene ciertos problemas por los sustratos que sí hay allá, que es sumamente oxidante. El suelo de Marte es muy oxidante, es muy difícil. Lo que le va bien a las plantas es que tiene una atmósfera Marte muy saturada de dióxido de carbono. Eso se les va bien a las plantas, no tienen tanto problema. Habría que controlar el flujo, obviamente, para no sobresaturar las cosas. Pero una de las cosas que vamos a buscar con esos experimentos es justamente los procesos de adaptación de ciertas plantas, por un lado, y por otro lado la capacidad de otras plantas de romper el sustrato. Es decir, necesitamos simular las condiciones que vamos a tener allá en Marte para la producción de alimentos y para la terraformación. Entonces, como necesitamos esas dos condiciones, para empezar no podemos ir a Marte ahorita. Es muy difícil y exclusivamente hacer experimentos allá, todavía necesitamos hacer las cosas aquí. Y para hacer las cosas aquí las podríamos hacer bajo condiciones muy controladas o definitivamente en ambientes que sean análogos, muy parecidos a los que hay en Marte. Como en el caso de tu equipo de trabajo. Así es, ¿no? Nosotros vamos a subir al Pico de Orizaba y vamos a estar en el Cofre de Pedote. Vamos a montar experimentos allá, vamos a poner un pequeño, por decirlo así, mini invernadero, donde vamos a tener plantas que nosotros consideramos que son como candidatas para romper el sustrato primero, para deshacer el sustrato, acidificar más todavía la roca y hacerla pedazos, y demostrar que se podría convertir cualquier sustrato por medio de varias especies. Y por otro lado también a ver cómo se comportan los microorganismos bajo esas condiciones. Es decir, bajo una protección allá arriba, bajo una protección donde no reciban la radiación directa, donde se protejan de temperaturas muy bajas, etcétera. Queremos ver cómo responden los microorganismos, porque eso está en relación directa con los vegetales que van a crecer algún día, ¿sí? Y las plantas que pueden romper el sustrato. Eso es, parece sencillito, pero vamos a tratar de darle forma y publicar los resultados de manera confiable, ¿eh? Seguiremos hablando contigo sobre todo este tema de la NASA, agricultura y Marte, con Jorge Benítez. Él es el presidente de The Mars Society, capítulo México. Mientras tanto, vamos a otros asuntos terrenales con una de las plantas que más nos encanta, que tiene que ver con el ecosistema bosque mesófilo de montaña, del cual somos vecinos aquí en Jalapa. Está con nosotros de la Facultad de Ciencias Agrícolas el doctor José Luis Martínez Rodríguez. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días, agradecer el espacio y al auditorio, pues un saludo afectuoso. Quisiera comentar el evento que tenemos en puerta, efectivamente, de este riquísimo café de la región de Coatepec. Qué rico. La Universidad Veracruzana ha estado interesada en estos últimos años en impulsar esta línea de trabajo en cafeticultura. La Facultad de Ciencias Agrícolas, a través de un cuerpo académico y vinculado con otras facultades, otros institutos, implementamos un seminario. Este seminario es producto, también se contextualiza en el marco de lo que es un proyecto que se llama Plataformas de Innovación Tecnológica en la región de Coatepec. Bien, este seminario son 7 sesiones de abril hasta agosto próximo y tenemos la temática es amplia. Hay seminarios donde vamos a tener una primera mesa ambiente y ecología del café, la segunda, que precisamente es para este jueves, es economía del café. En esta mesa de trabajo se busca como objetivo presentar las últimas estadísticas, estudios, resultados de estudios que hay en torno al mercado del café. Para esto participa el doctor Rey Acosta Barradas, de la Facultad de Economía, participa la doctora Katia Romero y el doctor Darío Fabián del IESES. En este seminario, básicamente lo que se pretende este día jueves en esta presentación que se hace es dar a conocer los resultados, pero además generar algunas propuestas de política pública. Y un tanto el seminario no solo es expositivo por parte de los académicos, es un seminario que se busca que haya mucha participación, diálogo, y donde se generen propuestas a través de este diálogo. Una mesa posterior, que será en otro mes en este ciclo, se va a abordar lo que es la política pública en cafeticultura, de la cual podemos generar algunas propuestas concretas, y la misma universidad, a través de estos proyectos de investigación, validación de tecnología, transferencia tecnológica, podemos articular un trabajo de manera muy directa con productores. Pues qué interesante, porque de esa manera la Universidad Veracruzana está cumpliendo con una de las funciones sustantivas. Por un lado, la docencia, la investigación, pero también la vinculación, con distintos actores sociales implicados en el tema del café. Este seminario es de Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros. Invita a nuestro público para este jueves. Para este jueves hacemos la atenta invitación, académicos, productores, prestadores de servicios profesionales, estudiantes, docentes, a que asistan en el auditorio de la Facultad de Economía a las 10 de la mañana. Inicia este seminario con una duración de aproximadamente 3 horas, en la cual seguramente se generarán bastante discusión acerca de lo que es la oferta, la demanda, la no regulación del mercado del café, la tendencia creciente a la demanda de este producto a la escala internacional, y aquella parte que tiene que ver con los cafés de especialidad, que es un tema en particular que el doctor Barradas va a abordar y donde nos va a mostrar un escenario pues bastante interesante, en la cual las organizaciones de productores económicas pueden impulsar algunas líneas de acción en ese sentido. ¿En dónde va a ser este seminario? El seminario es en el auditorio, en la Facultad de Economía, en el seminario, en el auditorio de esta facultad. Para mayores informes, ¿dónde los podríamos contactar? Nos pueden contactar directamente al teléfono 842-1700, extensión 11083. ¿Lo podríamos repetir? Sí. 842-1700. Extensión 11663. Perfecto. Y en las redes sociales de La Ensalada, de Siembra UV, vamos a colocar esta información para todos ustedes que estén interesados en asistir al seminario Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros. Muchas gracias, José Luis Martínez Rodríguez. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias. Esperemos pronto pueda venir a La Ensalada nuevamente y hablemos sobre el café. También tenemos otras invitaciones desde Siembra UV, David. Así es, vamos a ofrecer un curso de educación continua que se llama Ecotecnologías para la Producción de Alimentos. Va a tomar lugar el 4 sábados, el 20 y el 27 de mayo, y luego el 3 y el 10 de junio. Cada sábado será de 9:30 a 3:30 de la tarde. Para más informes, se puede buscar en Facebook Siembra UV o también por WhatsApp al celular 2281-241488. Eso es 2281-241488. Muy bien. Volvió a llamarnos la señora Adela Aguilera y corrige lo que a ella le interesa. A ella le interesa la arúgula. Dice que cómo se puede conseguir la semilla y si se produce por medio de, obviamente, del embrión de la semilla. David, ¿tú sabes algo al respecto? También se produce por semilla, que yo he visto en Jalapa, creo que la mayor probabilidad sería en la tienda de Manantial de las Flores, que está ahí por Orizaba, o también en la tienda panadería Xocoyo, que está en Allende. Más adelante vamos a estar escuchando el ingrediente de hoy que la producción de La Ensalada tiene preparado para todos ustedes. Y bueno, estamos platicando con Jorge Benítez sobre Marte, sobre agricultura y sobre las investigaciones que se están haciendo en conjunto con de la NASA con la Universidad Veracruzana. Sin duda alguna, la UV da más. Así es, da mucho más. Pues imagínate, para ir a Marte o para hablar de Marte se necesita bastante, sí, claro, bastante fuerza. Tenemos... Bueno, hace rato mencionabas lo de la Universidad Veracruzana, ahorita dijiste lo de la Universidad Veracruzana, y en la Universidad Veracruzana allá hay gente, ya estamos vinculándonos con los chicos, es decir, ya hay estudiantes que están muy interesados en el tema. Uno de ellos va a hacer su tesis de licenciatura sobre este mismo tema. Oye, tiene que venir a La Ensalada. Yo creo que sí, lo vamos a invitar, lo voy a jalar. Ahorita está justamente bien metido preparando su protocolo, porque lo va a presentar mañana, me parece, en la facultad, como parte de la materia de formulación de proyectos de investigación. Va a presentarlo, ya ha sido como evaluado un par de veces, pero hay gente muy interesada. Hace rato platicábamos y decíamos que el desarrollo científico, el desarrollo de ideas como estas de la exploración, etcétera, trae consigo muchísimos beneficios, y entre ellos siempre va a estar entrelazado esos beneficios con la agricultura, siempre va a estar entrelazados. Siempre va a haber productos nuevos o va a haber técnicas nuevas para desarrollar nuevos cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que siempre va a ir de la mano. Hace poco pasaron esta película de Martian, ¿no? De Martian, que dejan con a un Matt pobre... Damon. Lo dejan embarcado allá en Marte por accidente, pues le va mal en un evento de tormenta, y él tiene que echar mano de lo que puede. De sus habilidades de ciencias agronómicas, ¿no? Así es, el tipo era un botánico y era muy bueno, sí. Obviamente estaba bien entrenado, pero tuvo que hacer uso de todo ese conocimiento. Y ese conocimiento, por ejemplo, cómo generar agua, cómo generó agua, es un experimento que hizo en las instalaciones desde Mars Society en Utah. ¿No? De ahí se derivaron muchas cosas. De la gente de la NASA, por ejemplo, de la misma gente con la que estamos trabajando, una chica fue la que opinó que era papa la que tenía que cultivar y dio las razones por qué y cómo iba a funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esta película, aunque es ciencia ficción, muchas películas de ciencia ficción, no solamente esa, y novelas, están salpicadas de la realidad o de ideas de la realidad, ¿no? Oye, también los grandes escritores de ciencia ficción y también los aficionados casi siempre son o tienen una gran rama científica. No se puede como separar. Y muy a propósito de la NASA, estábamos leyendo la producción de La Ensalada, que científicos de la NASA junto con el Centro Internacional de la Patata y la Universidad en Ingeniería y Tecnología en Perú, probaron tres maneras de cultivar patata o papa. Y dicen que la forma en la que funcionó fue plantas in vitro, que después las trasplantaron en macetas con suelo traído del desierto de Arequipa, que es un lugar muy parecido a la tierra tan un poquito infértil que tiene Marte. Y bueno, aquí tú nos estás mencionando, Jorge, que vas a empezar trabajos ya experimentales, proyectos experimentales en el Pico de Orizaba. En el Pico y en el Cofre. Uh-huh. Sí, vamos a tratar de generar cambios, adaptaciones. Vamos a tratar de analizar si se pueden adaptar plantas bajo esas condiciones, que sean cada vez más resistentes y que puedan contribuir, ya sea para darnos de comer o para cambiar las condiciones del mismo sustrato en Marte. Es un trabajo enorme, o sea, obviamente estamos en pañales, ¿no? Tenemos que ver qué especies son las que van a romper el suelo, la van a degradar el suelo, nos van a dar un sustrato de fertilidad, como el que decías tú ahorita. Hay mucha más investigación. En Rusia, por ejemplo, están desarrollando también agricultura, haciendo imitaciones del sustrato. Ellos trabajan in vitro también, trabajan en invernaderos, perdón, en laboratorios, pero ellos imitan, hacen las mezclas ahí de minerales, sustratos, de todo lo juntan, y están probando también diferentes maneras de cultivar plantas alimenticias. Oye, pero también es importante, sí, la colonización del hombre que está buscando la NASA y seguramente otras compañías como ella para Marte, pero también es importante la colonización bacteriana o microbiológica. Así es. Sin los microorganismos nos va a costar muchísimo más trabajo lograr las cosas, por un lado. Y por otro lado, la necesidad de obtener ciertos nutrientes también es necesario, no nada más con bacterias, sino con hongos y otros microorganismos. El nitrógeno tan importante para la producción de suelo, por ejemplo. Sí, claro. A mí me da mucha curiosidad, ¿cuáles son las plantas que están pensando intentar o empezar a estudiar? Ok. Una de las primeras candidatas para romper el sustrato, no lo van a creer, es una briofita. Es un musgo. Órale. Es un musgo que crece en alta montaña, bueno, hasta ciertos niveles, y después desaparece, pero que si le damos las condiciones apropiadas de protección, se empieza a trabajar, acidifica la piedra, y si ustedes van a donde está justamente ese musgo, esa especie de musgo, ustedes lo mueven, se viene el pedazo de roca, no importa qué tan dura sea, no importa que sea, la degrada con una capacidad enorme. También los tenemos nosotros en las banquetas, no sé si se han fijado alguna vez, fíjense en las banquetas, más en musgo, en las piedras donde haya musgo, cómo poco a poco va deshaciendo el material con el que está hecho las banquetas. Y entonces para empezar, es una de las plantitas estrellas, porque puede ser capaz de hacer muchas cosas, y se asocia con otros microorganismos, y se asocia con más especies de plantas más grandes, ¿no? Hay especies de pino, por ejemplo, que pueden aguantar ciertas condiciones siempre y cuando tengan un sustrato que puede ser generado por pino. Así es. Órale. O sea, hay una serie de plantas que queremos manejar, y dentro de la agricultura, pues también podríamos manejar las papas. Claro. Todo el mundo está contento con las papas, porque las papas aguantan muchas condiciones y son capaces también de cambiar en corto plazo, de adaptarse en corto plazo. Y pues obviamente eso, ¿a quién no le gustan las papas a la francesa? Claro. Y ahora serían papas marcianas, ¿no? Así es. Oigan, ¿y creen que la arúgula sea también una candidata a colonizarse en Marte? ¿Qué opinan? Pues a mí se me hace rico, entonces sí. Pues a mí se me antojan ensaladas. Entonces, sí, yo creo que sí. Yo creo que después de cierto momento vamos a ser capaces de manejar muchísimas especies. Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula sobre la arúgula, el ingrediente de hoy? La especialidad de la casa. El ingrediente secreto. Arúgula. La arúgula es una hortaliza de hojas verdes, largas y delgadas, poco conocida en Latinoamérica y mayormente utilizada en las cocinas mediterráneas. Se le conoce también con el nombre de oruga, ruqueta, jaramago y rúcula. En algunos lugares la consideran una especie de lechuga y es un ingrediente básico para ensaladas y pizzas. A pesar de que es un poco difícil de encontrar, no debes perder la oportunidad de probarla, pues brinda numerosos beneficios a la salud, entre los que se cuentan los siguientes. Debido a que posee bastante clorofila, es útil para desintoxicar algunas partes del cuerpo, como el hígado. Mejora la manera en la que absorbemos el calcio gracias a que posee vitamina K. Contiene fibra, que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal. y es rica en complejo B, magnesio y hierro. Bueno, pues, ¿cómo ven? La arúgula para una rica ensalada. A mí me gusta, pero en poca proporción, porque se me hace muy fuerte. ¿A ti te gusta? A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encantan los berros, que son fuertes. Uy, también. Me encanta la arúgula, la cebolla morada. No, no tienes una... Nuestra productora Andrea León hace unos berros deliciosos, ¿verdad? Sí, yo también. A mí me gustan los sabores fuertes. Yo tengo otra duda. ¿Plantas leguminosas o fijadores de nitrógeno funcionaría en Marte? ¿Hay nitrógeno atmosférico ahí o habría que transformar eso antes? Hay que transformarlo porque el nitrógeno atmosférico es muy poco. Necesitamos extraerlo del sustrato. Y para extraerlo del sustrato necesitamos haber manejado muchísimo, muy, muy fuerte los microorganismos. Es una chambota, pero definitivamente las leguminosas yo creo que van a formar parte de la alimentación allá en Marte. Segurito. Una radioescucha nos menciona, el árbol kiri, que es chino, pudiera mejorar las condiciones del suelo de Marte, crece en condiciones extremas y mejora el suelo. Perfecto, qué buena idea. ¿Es chino, dice? Dice que es chino, vamos a verificarlo. Qué buena idea. Si usted tiene un comentario para nuestro invitado de hoy, puede llamarnos al 817-5115 y 818-0923. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco más difícil, que creo que alguien en la Vox Populi lo mencionó, que se podría quejar quizás de todas estas iniciativas hacia Marte porque se están ignorando problemática urgente que tenemos aquí en la Tierra. Pero al mismo tiempo, yo siempre he visto y siempre he defendido a la ciencia básica, a la investigación básica, porque aunque sea profundizar lo más que se puede en los pingüinos o en algún microorganismo que pudiera a grandes rasgos escuchar como algo irrelevante quizás, pero siempre hay beneficios concretos. Y me gustaría preguntarle, ya ahora estamos muy enfocados en Marte, pero en la generación anterior fue en la Luna. Entonces, ¿qué beneficios hay ahorita en la Tierra que salieron de esa iniciativa? Así es. De hecho, todas las empresas de exploración humanas siempre han tenido beneficios. Para quien las inicia, para quien las desarrolla. Desde el punto de vista tecnológico, las potencias europeas en su momento. España, por ejemplo, estaba pasando momentos difíciles. De guerra, de estados de guerra. Sin embargo, se propuso la colonización, se propuso la búsqueda de nuevas tierras y nuevos recursos. Desarrollaron nuevas técnicas para navegación, desarrollaron muchas cosas, y eso a su vez les trajo finalmente un periodo de prosperidad. ¿Por qué? Porque encontraron nuevos recursos. Siempre que hay esa posibilidad de encontrar nuevos mundos, de encontrar nuevas zonas, el hombre desarrolla tecnología y se pone a desarrollar. Para el caso de la Luna fue interesante también, porque en su momento fue un lapso que nosotros observamos que tenía rasgos políticos, ¿no? La Rusia ya había tenido un hombre en el espacio y Estados Unidos no se quería quedar atrás. Sin embargo, detrás de toda esta paramaya política había también una gran cantidad de jóvenes que se estimularon, que tuvieron todas las intenciones de desarrollar una carrera en ciencias. Y no recuerdo la cifra ahorita, pero eran varias magnitudes de 10 las que se generaron nuevos científicos en Estados Unidos, ¿no? Todos los jóvenes querían estudiar una carrera de ciencias. Y obviamente también el desarrollo de esa tecnología trajo como consecuencia muchas de las cosas que nosotros usamos, los celulares, las ropas, los sistemas de comunicación, todo lo que nosotros tenemos ahorita se desarrolló muchísimo a partir de justamente esas grandes empresas que nosotros hicimos, ¿no? Ahorita estamos en una encrucijada, porque justamente hay mucho interés en seguir desarrollándonos, en salir de nuestras fronteras, desarrollarnos como civilización. En este momento, por lo menos, hay toda la intención de tener una rama de nuestra civilización en Marte, ¿no? Y de tener como un planeta que podemos en el que podemos trabajar, sobrevivir, y no solamente eso, sino obtener muchísimos beneficios, tanto tecnológicos, como les decía ahorita, del desarrollo científico que se va a dar seguramente, como de todo lo que está en Marte, ¿no? Tenemos en Marte podríamos ser capaces de construir, de generar vidrio, de generar metales, de cultivar, de lo que sea, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es desarrollar nuestra tecnología para poder solventar los problemas que ahorita tenemos para poder estar allá, ¿no? Jorge, te veo platicar, yo que tengo aquí la oportunidad de hacerlo, Y seguramente usted que lo está escuchando se transmite a través de su voz esa pasión con la que tú estás hablando sobre la ciencia, sobre el descubrimiento y sobre las miras al futuro que puede tener. Y así como es importante ver cómo le podríamos hacer para que una rama de la humanidad pueda llegar a otros lugares, también es importante reconocer que nos hace falta también mucho en temas éticos, en temas morales y hasta es un tema filosófico. O sea, esto es una gran, es un gran parteaguas el que está habiendo con los avances tecnológicos para reflexionar sobre cuál es la conciencia humanitaria frente a la crisis civilizatoria que estamos viviendo, porque de repente resulta paradójico saber que aquí en el planeta 30 millones de personas en el mundo están en situación de riesgo, de hambre, en inanición, y por otro lado hay unos avances tecnológicos que nos permiten ya explorar otros planetas y además empezar a ver de qué manera tener alimentos allá. ¿Qué opinas al respecto de esta situación paradójica y ya poner sobre la mesa de la ensalada estos tintes éticos, filosóficos, que son importantes también mencionar cuando estamos hablando de Marte, de la NASA, de la agricultura y de la ciencia y tecnología? Así es. Esta paradoja que tú dices es nuestra responsabilidad reconvertirla en algo provechoso. Si nosotros somos capaces de cambiar las condiciones y hacer agricultura en un sitio como Marte, tan difícil como Marte, lo podríamos hacer en cualquier parte del mundo. Podríamos utilizar esa tecnología y esa capacidad, esas técnicas para poder hacerlo en África, en un desierto prácticamente. Tenemos ejemplos de eso. Tenemos ejemplos como países como Israel, como el Medio Oriente, así es, donde hacen oasis prácticamente de una zona tan desértica como es esa zona donde vive, ¿no? Sin embargo, vamos más allá. Imagínense, les decía yo de los jóvenes estudiantes, imagínense si nosotros realmente interesamos a los jóvenes en la ciencia, ¿sí? Y en lugar de estar buscando una manera de subsistencia en las calles o de asociarse con bandas delictivas o lo que sea, estarían metidos en desarrollar la ciencia donde quiera que estemos. La ciencia, como decía David, es una herramienta que es para todos lados. Nos sirve a la civilización en 360 grados. Nos sirve para protegernos a nosotros mismos, para darnos de comer a nosotros mismos, para generar las condiciones de confort que nosotros querramos, de salud que nosotros tengamos. Es importantísimo, ¿sí? Y si hay iniciativas en el caso de los descubrimientos y de las exploraciones que nos ayuden a desarrollar toda esa tecnología, ya la paradoja se empieza a aclarar un poco, ¿no? Empezamos a entender que si hay gente dedicada a esto, a darles de comer a 4 o 5 personas en este momento, en un lugar como inaccesible y totalmente áspero para los seres humanos, lo podríamos hacer nosotros mismos aquí, ¿no? Y hay gente que tiene esa convicción y que me gusta mucho cómo la están desarrollando. Por ejemplo, Miguel Escalona hace agricultura donde quiera, ¿no? Promueve la agricultura donde quiera que estemos, en las azoteas, y he tenido amigos, por ejemplo, en China, que también cuando han venido a México me dicen, oye, hay mucho espacio desaprovechado, ¿no? O sea, nosotros tenemos como civilización más de 5,000 años, y en 5,000 años ve la cantidad de gente que tenemos, la sobrepoblación aparentemente que tenemos, y ve cómo cada mañana hay desayuno para todos, comida para todos, cena para todos, porque se han dedicado a desarrollar su tradición y su tecnología propia, ¿no? Y haciendo un paréntesis, mencionando a Miguel Escalona, él es el director de COSUSTENTA, la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad de nuestra máxima casa de estudios. Nos invita, él y su equipo, a la rodada universitaria el sábado 29 de abril a las 9 a.m. en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Rivera comenzará. Solamente era un paréntesis. Muy a propósito de Miguelito, sí. Y bueno, también saber que Marte pues es el planeta más cercano que tenemos con miras a poderlo colonizar. Y estaba yo viendo en la revista Forbes, si es que así se pronuncia, sobre el top 10 de los científicos más relevantes que tuvimos en el 2016. Y entre de ellos está Guillem Anglada Escudé. Él, junto con su equipo, descubrieron el planeta habitable más cercano a nuestro sistema solar. Se llama Próxima B. es un sistema estelar con 7 planetas, pero adivina qué, está a 40 años luz, entonces... Está un poco difícil con la tecnología actual, pero, claro, pero promete. Y Marte, pues entonces es bastante viable para esto. Así es. Marte es fabuloso porque nos pone un reto tecnológico, nos pone un reto, como tú dices, ético, porque las primeras, ¿quiénes van a ser los primeros que colonicen Marte? ¿Quiénes van a estar allá? Porque hay un proyecto, hay un plan de la NASA por ir a colonizar. Cuéntanos de eso. Sí, mira, no solamente la NASA, incluso hay iniciativas privadas muy interesantes como de Mars One, ¿no? Que ya casi está haciendo la selección y preselección. La NASA, la selección y preselección de jóvenes, de chicos, porque... Es, obviamente con la tecnología que tenemos ahorita apenas nos estamos empezando animando a poder llegar a Marte. Obviamente también hay un espacio generacional que hay que cubrir, es decir, yo no creo poder ir a Marte, ni ustedes tal vez, sería ya, muy bueno, difícil. Bien viejitos allá. Así, ¿no? Los mandaríamos como decanos, ¿no? A ustedes. ¿Cuánto tiempo le toma a un cohete o a...? Actualmente es de 6 a 8 meses en llegar, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es todo lo que implica, todo el costo que implica llevar una cosa de estas, un cuetote de estos, una navezota, llegar allá, establecer, etcétera, etcétera. Hay de Mars Society ha propuesto también un esquema para poder llegar y colonizar a Marte. El presidente internacional es el doctor Robert Zubrin. Él fue uno de los creadores de la misión de referencia de la NASA para poder llegar a Marte, o por lo menos considerar llegar a Marte, ¿no? Y entre esos planes, él dice que nosotros podríamos llegar, si quisiéramos y dedicáramos todo el esfuerzo, en unos 10 o 20 años. Wow. ¿No? Por lo pronto hay un objetivo para el 2030 llegar a Marte. Así y es. Seguramente el reto no va a ser el suministro de agua o la siembra de productos, sino también la tolerancia y la convivencia entre nosotros, como el Big Brother del que se mencionaba en algunos libros de ciencia ficción. Así es, y The Mars Society tiene un Big Brother. A ver, cuéntanos. Bueno, tiene dos Big Brother y queremos que México también tenga un Big Brother de Mars Society. En Utah hay una estación análoga para hacer simulaciones de todo lo que se hace en Marte. La han ocupado agencias espaciales de varios países, así como científicos para sentir que está en Marte. Utah es un desierto, una zona desértica, entonces obviamente está ahí. Hay otra en el norte de Canadá, en la isla Devon. Está totalmente permafrost, es totalmente inaccesible para muchos de nosotros los latinos, pero los norteamericanos y los canadienses y otros países europeos se la pasan a todo dar allá en Canadá. Esas son bases análogas para desarrollar allá, se desarrollan investigaciones para ver cómo podríamos vivir, y entre esas investigaciones está la convivencia, es decir, metes a 6 marcianos terrestres a convivir allá y a vivir su vida diaria, y en esa vida diaria, pues obviamente, como tú dices, Itla, se van a enfrentar a la naturaleza humana, ¿no? Al enfrentamiento entre a sí mismo y con otros compañeros, ¿no? ¿Y quién va a ser el dueño de Marte? Si llega iniciativa privada, será planeta privada. Si llegan veracruzanos primero, entonces tendrán que contribuir su predial cada año al municipio de Marte. ¿O cómo será eso? Excelente pregunta. Se ha discutido mucho sobre, primero, quiénes van a vivir en Marte. Y en segunda, ¿qué va a pasar con Marte una vez que estén allá? ¿Va a ser parte de las Naciones Unidas? ¿Va a ser Estados Unidos? ¿Va a ser Elon Musk o algún otro empresario el que desarrolle ahí toda la soberanía, o qué va a pasar? Y una de las respuestas a las que se llegó en varias reuniones es que quienes van a vivir en Marte son los que van a dominar Marte, es decir, los marcianos van a tener su propia nación. Actualmente ya hay una propuesta de bandera, hay una propuesta ya de legislación marciana, aunque no lo crean, se está manejando ya a nivel legislación y a nivel icónico todo lo que es la bandera, los símbolos, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieren, pueden buscar The Mars Society en internet, y ahí están las propuestas justamente de todo este tipo de cosas que les estoy platicando ahorita, que parecen ahorita lejos, pero están muy bien, ¿no? Están muy interesantes. Sin duda alguna, Jorge, es un tema polémico. Le mandamos un saludo al maestro Alejandro Riquelme. Él menciona que no es concebible ni aceptable gastar miles y millones de dólares en búsqueda de vida donde no la hay, y desperdiciar y acabar la vida donde sí la hay, o sea, aquí en las faldas del Pico de Orizaba y faldas de Cobre de Perote. Sin duda alguna, este tema da para más. Nos gustaría que te despidieras en 10 segundos una frase para poder hablar sobre la ciencia, la tecnología, NASA y Marte. Bueno,